Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a tu programa Made in Metal, donde te vas a encontrar mucha música y muy buena. Yo soy Tony González y este, como es un programa que termina en 5, precisamente es el programa 285, es un programa especial porque todos los programas terminados en 0 y en 5 son programas especiales. Primero quiero comentarte algo que ya tú posiblemente sepas, es que estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, CD Music Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio y también en Lado Salvaje Radio de Argentina y Heavy Metal Mansion de Puerto Rico. Las otras emisoras son de España, pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. También que estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y nuestra web es madeinmetal.es. Y hoy vamos a dedicar un programa especial que va a estar, bueno y valga la redundancia, dedicada a la gira que va a ser The Riven, esa banda sueca por España. Contarte que The Riven ya estuvieron en febrero, si la memoria no me falla, con 3 fechas, una en Bilbao, una en Madrid y la otra ahora mismo no recuerdo. Y ahora, ya en el momento que está este programa en el aire, ya está la banda aquí en España con una gira de 10 fechas. O sea que The Riven le está prestando mucha atención a España y sabremos las razones en la entrevista, por supuesto. Vamos a escuchar una primera canción de The Riven que se titula Ain't No Doctor. Peace and me. The Riven es una banda de rock potente y contundente, influenciada por los grandes sonidos de la década del 70 y el 80. Ellos tocan rock and roll honesto, que te hace querer agitar el puño y golpearte la cabeza. Bueno, más que golpearte la cabeza con el puño, es cabecear lo que te gustaría hacer con esta banda. Su música y letras te llevarán a un viaje sonoro que es algo vintage, incluso algo psicodélico. La banda tiene una potencia electrizante. Como dice uno de los músicos, es rock clásico para el siglo XXI. Y entonces en este programa vamos a escuchar mayormente a The Riven, otras bandas con mujeres al micro en la mayoría de los casos, y quizás en algún momento se nos meta algún hombre en la selección. No vamos a esperar a la primera media hora como habitualmente hacemos para que escuches la entrevista. No, te vamos a ir insertando momentos de la entrevista entre los parlamentos y la música. Por lo pronto vamos a escuchar la segunda canción de The Riven, que es el single On Time. Yeah. Acabas de escuchar On Time de The Riven y quiero contarte que este es el single de lo que va a ser el futuro disco de The Riven, que ya verás lo que está pasando con el disco en la entrevista. Sobre On Time dice la banda en una promo que envió que es un chupito que bebes de un trago, te atrae y te derriba. Yo espero que lo hayas sentido así. Que escribieron la canción antes de entrar al estudio y supieron de inmediato que esta era una canción que te gustaría escuchar en tu coche conduciendo por un camino largo e interminable en medio de la noche. Las letras tratan sobre este mismo tema, la sensación de viajar por la vida mientras está bajo la tiranía del tiempo. Es una explosión de electrizante riff de heavy metal con una voz poderosa. Ya lo has escuchado y según me comentaron del concierto que dieron en Bilbao y que está reseñado en nuestra web de Made in Metal, a The Riven se les estropeó la furgoneta en Francia y se las arreglaron para llegar hasta Bilbao casi con el tiempo justo para montar y probar en apenas unos minutos. Estuvieron todo listo y sonaron perfectamente. Una banda muy profesional que dejó a la gente allí con la boca abierta. Es una banda formada en el año 2016. Tienen un disco homónimo en 2019, tienen también un single, un EP que tuvieron, el orden yo lo confundí en la entrevista, pero ya lo escucharás. Y después de esto ya están preparando el nuevo disco. Hola Arnau, ¿cómo estás? Hola, buenas, muy bien, muy contento de estar aquí contigo. Muy bien, oye, mi primera pregunta estoy seguro que tú te la esperas, mira. ¿Qué hace un catalán formando una banda en Suecia? ¿Cómo fue que tú llegaste allá? Mira, pues la banda empezó en Londres. Yo me mudé a Londres hace bastantes años ya a estudiar música. Y allí conocí a Max y a Tota, el bajista, la cantante del grupo. Y nada, nos hicimos amigos, terminamos compartiendo una casa juntos. Y un día, así de broma, empezamos a componer temas juntos. Nos gustó lo que salía y decidimos empezar la banda. Así que empezamos la banda allá en Londres y al poco tiempo de sacar nuestro primer EP decidimos mudarnos para Estocolmo. Ellos dos son de Estocolmo y a mí siempre me ha tirado mucho la escena musical sueca, así que fue fácil de convencer venirse para acá. Bueno, esa fue la idea, ¿no? Te encantaba Estocolmo y demás, pero para un catalán, ¿cómo es la vida en Estocolmo? ¿Se cumplieron tus expectativas? Bueno, tenía... Me gusta, estoy muy contento aquí, es muy diferente de lo que sería, yo soy de Barcelona, de lo que es la vida de Barcelona, lógicamente el clima no tiene nada que ver, ni la forma de la que es la gente es completamente distinta, pero bueno, me ha costado unos años adaptarme, pero ahora llevo 5 años aquí, la verdad es que estoy muy contento con mi vida por acá. Ah, pues me alegro mucho, yo me imagino que si yo viviera en Suecia también estaría muy contento, a pesar del frío. Eso sí. Sí, la razón por la cual The Riven hará tantos conciertos en España este año es que tú estás en la banda o va a ser así en toda Europa. Pues estamos intentando cerrar muchas fechas por Europa. La razón que tocamos tanto por España, no sé si igual porque yo he tenido algunos más contactos y también como desde el principio hemos empezado girando bastante por España, pues va saliendo, nuestra música siempre ha funcionado muy bien en España y nos lo pasamos muy bien cuando giramos para allá, así que intentamos ir lo más a menudo posible. Sí, sí, porque quien no lo sepa se lo voy a contar. Estamos en abril y ya en este año, en estos 4 meses, es la segunda vez que ustedes van a venir a España. Exacto, estuvimos girando con Delord en marzo, estuvimos en Portugalete, en Bilbao, en Madrid y en Barcelona. Y ahora ya volvemos para el segundo ataque. Sí, sí. Otro detalle, Arnau, es que la banda no viene porque acaba de sacar un nuevo disco, sino que este disco va a salir más adelante. El título es Peace and Conflict, como han adelantado. Cuéntame sobre el disco de manera general. Ya está terminado, mezclado todo. Cuéntame. Sí, el disco está terminado. El disco lo grabamos el verano pasado. Nos juntamos todos y nos fuimos a una pequeña cabañita que hay, que tenemos al sur de Suecia, lo más al sur y lo más al este que puedes estar en Suecia, que estamos súper aislados, y grabamos ahí el disco nosotros, me cargué yo de toda la grabación técnica y tal, y luego lo mezcló Ula Hirschfurt, que es un sueco que vive en Madrid, y el disco está terminado, lo que estamos ahora esperando, porque hay mucha cola para prensar vinilos, después de todos estos años de pandemia, hay falta de materiales, todas las bandas quieren sacar discos, así que nos tocó esperar un poquito, y el disco saldrá en septiembre en principio. Si no hay retraso, ¿no? Si no hay más retraso, pero bueno. Claro. Arnau, entonces, ya me has adelantado por lo que me estás diciendo, que el disco va a salir en vinilo. ¿Va a salir en otros formatos? Sí, va a estar también disponible en CD y luego pues en formatos digitales por todos los que se pueda, vaya. Spotify, Apple Music y todo eso. Sí, lo que sí han adelantado son un par de singles de este disco. Como mismo han adelantado uno y el otro es el 8 de abril. Eso me lo vas a decir ahora. Pero yo lo que escucho es que no hay variedad. No hay variedad. Escúchame. Porque eso suena feo, ¿no es verdad? No hay variedad en los singles. No, lo que no hay es variedad en el estilo por el cual The Riven es conocido. Era lo que te iba a decir. Es el mismo hard rock de corte clásico, lo cual me da mucha alegría. Y yo quisiera que tú me contaras sobre los singles que han elegido. On Time es uno y es del 8 de abril, que será el otro, ¿no? Exacto, el del 8 de abril se llama Death. Y sí que tienes razón, yo creo que el segundo disco de Riven, que ya estáis empezando a conocer, no cambia mucho el sonido respecto al primero. Es un poco una evolución, es simplemente llevar el sonido un paso más adelante. Pero no hemos querido cambiar el sonido de la banda porque ya nos gustaba. Y así como en Time, los que ya lo han escuchado, es un poco el lado más rockero de The Riven, con riffs así más clásicos, heavy metal y un ritmo más acelerado. En Death está la parte un poquito más pesada, haciendo un pequeño guiño al stoner y un poquito de psicodélico. Y es una canción un poquito más heavy, por así decirlo. Esta es la esencia de Riven, ¿no? Porque a veces quien no los haya visto y le decimos que es hard rock de corte clásico, no se imagina que, como yo lo veo, es que es una banda puramente vintage, ¿no? ¿O estoy equivocado? Bueno, en principio sí, a ver, nosotros nos gustan mucho las bandas de los 70, sobre todo, también bandas británicas y americanas, por cierto, de los 60 y también en principio, el principio de esa nueva oleada de heavy metal británico que empezó a ser en los 80. Esas son nuestras principales influencias, pero también escuchamos música un poco más moderna, o rock un poco más moderno, que también nos influencia un poquillo. Y intentamos hacer eso, una música que tenga un sonido muy basado en los 70, pero que también que no suene como si se hubiera sacado en 1977. Está muy influenciada por eso, pero está sacada en 2022 o lo que sea. Vamos a escuchar esta pieza que se llama Tower. Someone up above to hit the tops, or they want it out. Para el concierto de Bilbao, enfrentaron la recta final con los últimos tres temas, su estelar single del año 2020, Windbreaker, que es una canción que se disfruta mucho, y contarte que el batería Husikala, aunque en un segundo plano se recrea azotando su kit con soltura y buen gusto, completaron su actuación con un par de temas inéditos que también van a tocar en esta gira que ya está comenzando a dar sus pasos por la geografía española con 10 fechas. El concierto duró 37 minutos, pero ahora que vienen como cabezas de cartel, van a tirar casi una hora. Yo tengo una prima que aunque se llama Perla, su mamá decidió desde pequeña y por ende toda la familia, y le decimos la Tota. Sí, sí. Así que entonces a mí no me llamó, para mí no fue extraño que la vocalista de esta banda se llamara Tota. No, es que de hecho quería preguntarte, porque ya me dijiste que la conociste en Londres y que convivieron en el mismo piso. Pero realmente tú, ¿qué fue lo que te llamó de Tota para llegar a formar una banda como The Rivers? Pues mira, Tota fue la primera que conocí antes que a Max. Yo estaba estudiando música en Londres y nos tocó en la misma clase y no nos conocíamos de nada y nos tocó subir juntos al escenario a tocar una canción. Y fue eso, fue empezar a tocar con ella y estábamos tocando una canción de soul de los 60, pero veías las mismas influencias de los dos que iban saliendo. Yo escuché mucho Paul Rodgers en ella, de Free, por ejemplo, y a mí me encanta también Free. Entonces, era como que los dos queríamos hacer la misma versión de esa canción que estábamos tocando y nos complementamos súper bien. Y ahí fue después de bajar al escenario, hostia, ¿cómo te llamas tú? Vale, tenemos que seguir en contacto y montar algo juntos, ¿eh? Y ahí fue como empezó todo, la verdad. Pues mira, me gusta mucho esa anécdota, Arnau. Pues, yo soy una persona que me hago muchas composiciones mentales, ¿no? Y yo me imaginé que cuando la viste abrir la boca y cantar, ya dijiste, vaya. Porque realmente algo que llama mucho la atención es el timbre vocal de esta mujer. Y quería preguntarte algo que está relacionado. ¿Ella habitualmente es su timbre o cuando canta trata de engrosar la voz? No, es su timbre normal. Creo que también, aparte de tener una voz espectacular, como tú bien decías, es el hecho de que es así como habla, es su timbre de voz. Entonces, cuando habla, la retransmite mucho las letras y todo. O sea, cuando está cantando, retransmite muy bien las letras. Sí, sí. Mira, ustedes estuvieron en marzo y ahora vienen en abril. En marzo estuvieron abriendo los conciertos con On Time. No, On Time, no, Moving On. Por lo menos el de Bilbao lo abrieron con Moving On. Y entonces, para esta gira, ¿cómo tienen organizado la presentación de los conciertos? Bueno, pues para esta gira, como vamos de cabezas de cartel, tenemos la suerte de tener un poquito más de rato sobre el escenario. Así que vamos a tocar unos cuantos temas más. Va a caer alguna versión que igual la gente conoce ya de antes que hemos hecho, y simplemente poder presentar un poquito más lo que se viene del nuevo disco y también tocando algunos temas más del primer disco, que tampoco ya hace tanto que lo hemos sacado y con toda la pandemia tampoco hemos tenido tiempo de presentarlo casi. Sí, sí. Y estamos preparando el set list para hacer algo muy compacto, que todo el concierto, digamos, sea una experiencia a través de nuestra música. Vamos a escuchar Windbreaker. Vamos con otro fragmento de la entrevista y después, a continuación, vamos a escuchar otra pieza de The Riven que se titula The Serpent. Ustedes, hasta, a ver si la memoria no me falla, tienen un disco, The Riven, tienen un EP, y ahora han sacado un single de dos canciones. Exacto, el single de dos canciones lo sacamos en 2020. O sea, que voy al revés. ¿No? Primero fue el single, después un EP y después el disco, ¿no? O sea, lo primerísimo fue el EP, que fue en 2017. Luego el disco en 2019 y luego el single en 2020. Exacto. Pues no, iba al revés y estaba bien, estaba bien. Y otro detalle. Tienen, según el plan, ¿van a sacar al mismo tiempo el vinilo y el CD? Sí, según el plan, sí. O sea, que el CD está esperando ahí guardado a que el vinilo esté listo. Claro. Y Arnau, de cara al merchant de la banda aquí en los conciertos, el disco, entonces, este disco, no va a estar a la venta aún. No, no, habrá que esperar un poquito. Tendremos tanto el EP en CD, el primer disco tanto en vinilo como en CD, y los singles que están solo disponibles en CD de 7 pulgadas. Ah. En vinilo de 7 pulgadas. Qué bien. No está en CD. Y camisetas como esa que tienes puesta. Y camiseta que me la he puesto esta mañana, no he pensado ni que venía a entrevistar nada, pero es cómoda, así que me la pongo a menudo. Hay que representar. Muy bien. Y oye, sígueme adelantando. ¿Y sudadera tienen o todavía? No tenemos todavía sudaderas. Tenemos esta camiseta y tenemos otro diseño de camiseta. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, esta fecha van a ser, si la memoria no me falla, 10 conciertos. Sí, creo que 12, de hecho. 12 conciertos. Eso es. Si los tienes y los recuerdas, lo decimos. Si no, yo pongo. Yo sí, ahora yo te lo digo. Pues empezamos el 12 de abril en la Wurlitzer Ballroom en Madrid. Luego vamos a Vitoria el 13 de abril. El 14 estamos en Monzón. El 15 de abril estamos en Soria. Luego el 16 vamos a Lleida. El 17 a Torredembarra. El 19 estamos en Ciudad Real. El 20 subimos hacia Donosti. El 21 en León. El 22 en Cangas de Morrozo. El 23 en A Coruña. Y terminamos el 24 en Valladolid. Pues muy bien. Y después que esta gira termine, Arnau, ¿qué vas a hacer? ¿Te queda familia en Cataluña que quieras ver o no? ¿O no tienes familia? Sí, bueno. Tengo toda mi familia, está aún en Barcelona y todos mis amigos y todo. Pero después de esta gira me tengo que volver a Estocolmo un tiempo y supongo que en verano me tendré que parar unos días para poder verlos. Muy bien. No, esta pregunta a lo mejor a ti te parece peculiar, pero mira, por ejemplo, es como si tú me preguntas lo mismo a mí. ¿Te queda alguien en Cuba? ¿No? Ah. Pero es que Cuba es una constante, un constante flujo de personas que se van en estos momentos. Así que nada, yo que tenía 34 primos, yo creo que si me quedan 4 es mucho. Vale. Joder. Sí, sí. Entonces... Sí. Básicamente estas eran las cosas y los detalles que quería comentarte. ¿Quién ahora vienen como cabezas de cartel y van a tener un telonero distinto según el lugar o vienen con su banda de apoyo? No, según el lugar, creo que en algunos conciertos sí que creo que hay teloneros y en algunos creo que estamos nosotros solos. Sí, habrá un poquito lugar de cada que no... sala. Claro, efectivamente. Y ahora mismo me estás hablando desde Estocolmo. Exacto, sí. Efectivamente. ¿Y dónde estás? ¿Estás en una sauna? Porque veo que está toda la madera ahí. No, esto, yo trabajo para Gibson, la empresa de guitarras aquí en Estocolmo. Tiene una aplicación de guitarra y trabajo para ellos. Y tenemos aquí te enseño un poquito, un pequeño estudio de grabación para cuando hacemos vídeos. Tienen las cámaras y los focos y tal. ¡Qué bien! Y me he puesto pues en el sitio más bonito que he encontrado en la oficina. Stories of this place. It cannot be. It's out of mind and time so serene. Continuamos con la entrevista y vamos a escuchar una canción de The Riven, de su disco del año 2019, y la canción se titula Fortune Teller. ¿Y tú crees, Arnau, ahora que estamos hablando ya de detalles un poco más ajenos a lo que es lo que nos trajo aquí, que fue la gira y el disco y The Riven, tú crees que de haber regresado a, o dicho de otra manera, de haber regresado a Barcelona en vez de haber conocido a estos músicos y haberte ido a Estocolmo, ¿dónde tú crees que estarías? De haber regresado a Barcelona, pues, sí. Supongo que estaría con otra banda intentando hacer lo mismo. No sé si hubiera salido igual de bien o no, pero cuando tienes esa hambre por tocar la guitarra y por componer canciones dentro, poco más puedes hacer, creo. Claro, es cierto que lo que nos dicen, lo que yo me entero aquí, es cierto que en Suecia hay locales de ensayo muy baratos, casi gratuitos, y hay posibilidades para los músicos que en España no existen. Sí, la verdad es que, sobre todo yo creo para gente joven sí que hay locales gratuitos, clases de instrumento para menores de edad gratuitas, de lo que quieran estudiar, y mucha ayuda y mucho empuje del gobierno a que la gente estudie música o cualquier tipo de cultura, aunque se vayan a dedicar a ello o no se vayan a dedicar a ello. Pero es algo que se entiende como muy fundamental en una sociedad, y es lo que luego, pues, yo creo que hace que haya tantísimos grupos suecos que están haciendo tan buen trabajo hoy en día, porque hay mucha inversión de entrada. Claro. Yo he hablado con otros músicos suecos, pero nunca le he tocado este tema, que a ti sí te voy a tocar, porque siendo tú español lo entiendes. Independientemente de que hay una muy buena calidad en muchas bandas suecas, también hay algo muy fundamental, sobre todo en este periodo en el que una banda empieza y saca su primer disco y todavía no gana suficiente dinero con la música para poder seguir adelante. No es lo mismo tener un salario como el que hay en Estocolmo que tener un salario como el de que hay en Andalucía, o estar en el paro o tener que trabajar en un bar de Andalucía. Y esas son cosas que pueden lastrar un poco a lo que es el movimiento de rock, de metal, el movimiento musical, sobre todo en estos estilos, porque el flamenco siempre va a tener sus tablaos y los turistas que van. Pero no va a venir un sueco aquí a ver el grupo de rock, a menos que sea rockero. Exacto. No, tienes toda la razón del mundo. Yo, antes de trabajar ahora para Gibson, estuve trabajando un par de años en un bar y muy contento con... No era rico, pero tenía un salario muy digno y me podía, pues, permitir ir de gira de vez en cuando con el grupo y pagar el local de ensayo y tal. Y yo sé que en España, por ejemplo, el trabajar en la hostelería está muy mal pagado y, como tú bien dices, es casi imposible mantener las dos cosas a la vez. Te hace la vida muy complicada. Claro. Pues nada, oye, no vamos a hablar más de la parte negativa del asunto, vamos a hablar de la parte positiva. Me alegro mucho que hayas tomado las decisiones correctas, Arnau. Y me alegro mucho que estés en una banda como The Riven. Y me alegro mucho que, como consecuencia de todo esto, vengas y a partir de la próxima semana, ya la próxima semana, antes que tú llegues a España, este video va a estar hecho y subido a la web, a YouTube y en todo. Incluso vamos a hacer un programa de radio con parte de esta entrevista y con la música de Riven. Y cuando tú llegues va a estar todo esto, y como te decía, como consecuencia de todo esto viene esta gira y un disco que está por salir. Te felicito, Arnau. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo. De nada, Arnau. Y entonces con esto terminamos. Si quieres dar una, como dicen los que te tratan de enseñar marketing, una llamada a la acción en este momento. Pues nada, ya habéis escuchado las fechas que os he dicho antes, y si queréis encontrar más detalles podéis buscarnos por redes sociales a The Riven para encontrar las salas exactas, y deciros que tenemos muchísimas ganas de tocar por España, que hace mucho tiempo que no podemos hacer una buena gira, Y además sé que vosotros tenéis muchas ganas de conciertos en directo después de 2 años de pandemia. Así que si puede venir a algún concierto, veniros, que nos lo vamos a pasar muy bien. Eso lo prometo yo. Venga. Bueno, pues nada, un abrazo. Chao. Un abrazo. Chao. Hey, wise men, tell me some things other that you see. Tell me your prophecy and how the world will cease to be. I said, hey, witches, tell me something, put your spell on me. Don't want no reality. Thank you. Pues sí, queridas amigas y amigos, esta fue la entrevista con Arnau, guitarrista de The Riven. Como ustedes ven, es un guitarrista catalán y ya sabemos qué hace allá arriba en Estocolmo y qué hubiera pasado de no haber estado allí. Vamos a continuar y en programas anteriores yo te puse una canción del disco de Nora Lowimo y yo te recordaba Eternal Wheel of Time and Space, que es el título de este disco, y quería contarte acerca del disco que la vocalista había comentado que todas las letras parten de su experiencia personal, de su propia vida, y escuchando algunas de ellas resulta que su vida y la mía han tenido momentos comunes. De aquí aquella anécdota que te hice que estuve buscándola para entrevistarla, pero realmente eso no se dio. Pero lo más interesante es que estoy seguro que la tuya también ha tenido puntos comunes con la mía y la de Nora Lowimo. Podríamos decir que el primer video, Eternal Wheel of Time and Space, es el segundo single de este disco, que incluye como pieza final el primer sencillo en solitario de Nora, que se llama Relax. Pero yo te voy a poner ahora dos piezas de este disco de Nora Lowimo, que no es precisamente ninguna de estas canciones que te estoy mencionando, sino comentarte que The Relax fue un premio, una canción que ganó premio, un concurso de canto en la cual ella estaba contribuyendo. Pero una de las canciones que te quiero presentar es una que me sacó un poco del paso con relación al disco, que se llama Sinner of the Floor, que resulta ser una canción de soul con poquitas cosas de jazz y música latina. Es una canción que no encaja con el resto, pero ella sola es un deleite y muestra que la sangre africana corre por las venas del mundo entero. Realmente en este disco es Nora Lowimo el hilo conductor del mismo, y es un disco que nos gustó del principio a fin, sobre todo porque ni siquiera en los momentos aparentemente más melosos explota la vena infantil o inocente que explotan otras mujeres cuando cantan dentro de rock y el metal. Aquí lo que hay es una mujer completa y compleja, y si has visto a Nora Lowimo en persona sabrás que ese es el tipo de mujer que te puede dar una trompada y dejarte redondo en el suelo, lo cual también me parece que es muy interesante. Vamos a escuchar dos canciones, como te decía. Una va a ser Sinner of the Floor y la otra es Piece of Your Love. Are you ready for this? Are you ready for this? Are you ready for me? Shake your body like a devil. I don't I begged for you to stay. It's so sad, was so sad, yeah. My heart was lying there, but you didn't care. No more, no more, no more. All you felt before, now laying on the floor. It's too late, yeah, I was too late. My heart was lying there, but you didn't. También comentarte que hace un par de programas atrás entrevistamos a Yanairis Fernández, la vocalista de Bonus, una banda cubana. Y saben los que escuchan este programa que aunque yo soy cubano, no es que me haya dedicado en Made in Metal a darle promoción a todas las bandas cubanas que hay. Y hay quien pensará incluso que no hay tantas bandas cubanas. Hubo un momento que llegaron a existir cerca de un centenar de bandas de rock y de metal. Ahora mismo no sabría decirte cuántas hay, pero después de unos problemas que hubo a partir de 2012 con algunos grupos que abandonaron el país casi al completo, la escena evidentemente se sintió tocada. Ahora ya hay bandas frescas, material frescos, y una de ellas es Bonus, y la traía porque en lo que otros músicos de bandas, bueno, de todo el mundo, pero en este caso de Cuba, aprovechan sus redes sociales para lo mismo que lo aprovecha todo el mundo, ¿no? Para conocer nuevas amistades, para ligar, para lo que sea. En el caso de Bonus, ellos decidieron hacer un esfuerzo y sacar este disco. Este disco se grabó en la casa de la vocalista Yanairi Fernández. Fue ella la productora. Y cualquier defecto que pueda tener la grabación se debe al esfuerzo con el que se ha hecho. Y no creo que tenga muchos defectos. Si acaso yo diría que la voz está un poquito baja, pero a lo mejor quisieron hacerlo así. Vamos a escuchar una pieza de Bonus que se titula Equinoccio Total. Y vamos a seguir con música cubana. Yo recuerdo que cuando hice la presentación del libro La Travesía en esta librería de Madrid que se llama Libros de Arena, que es una librería que yo te recomiendo que visites. No es porque sea la más grande, la más linda, la más bella, la mejor decorada, sino porque el librero, de apellido Fornás, es un hombre tan conocedor de la literatura, pero además él te dice con toda confianza que el libro que tú quieras, si no está en la librería, él te lo va a conseguir. Y además, bueno, lo más importante es el conocimiento, porque vas a algunas librerías y ves que está llena de libros, quizás estén todos los libros del mundo, pero no hay un dichoso dependiente que te pueda orientar, a no ser que tú le digas, oye, ¿dónde está el libro? Por ejemplo, ¿dónde está el libro de Lemmy? ¿Quién es Lemmy? Bueno, ay, Lemmy es un músico. Ah, pues mira, busca en la sección de música. Y entonces en esa presentación del libro yo le dije, mira, yo quería al principio poner un poco de música cubana. Yo estaba pensando en música cubana relacionada con la travesía, con la novela, que es una música que tendría que ver con lo que canta Carlos Varela o Fran Delgado o incluso Tesis de Menta, que es la banda que te voy a poner. Y él me dice muy orgulloso, yo tengo aquí mucha música cubana. Y entonces me pone, y claro, la música que me pone es la música que piensa un español, que es la música cubana, que obviamente es música cubana, pero no es la música cubana que nos vio nacer, crecer y desarrollarnos, sino el danzón, música de principios de siglo, la vieja trova o la nueva trova santiaguera y todas esas historias. Y esto me sirve para traerte a Tesis de Menta. Te voy a poner dos canciones de Tesis de Menta. El líder de Tesis de Menta es Roberto Perdomo. También ahora está en Tesis de Menta, como estuvo hace un tiempo atrás, el batería Popi Ramos, que es un excepcional batería y al cual te voy a volver a mencionar. Y también estaba cantando en toda esta primera parte Beatriz López, quien posteriormente se fue a los Estados Unidos. Vamos a escuchar dos canciones, como te decía, de Tesis de Menta, que son Blanca Mujer y Mi Generación. Presta atención a Mi Generación, que fue una canción muy polémica y estuvo prohibida un tiempo y hubo que batallar duramente para que alguien pudiera escuchar Mi Generación en Cuba. Escúchalo. Por amar demasiado. esperando a morir. Thank you. y te decía que te iba a volver a mencionar a Poppy Ramos. Efectivamente, te vuelvo a mencionar a Poppy Ramos. También te vuelvo a mencionar a Beatriz López, porque, y te voy a buscar aquí la información, se ha formado una nueva banda que se llama Liquid Root. El guitarrista es Tony Cazorla, en los teclados Miguel Garrido, Poppy Ramos y Beatriz López, que vienen de Tesis de Menta, y en el bajo Eduardo Mena, quien fuera bajista de bandas como Zeus, los cubanos, no los españoles. También de una banda que fue toda una revolución en La Habana y gran parte de Cuba, que fue Cosa Nostra. Y entonces ellos han hecho una nueva banda que se llama Liquid Root, que estuve viendo en video cuando yo le dije a mi amigo Nelson Jiménez que era una lástima que Beatriz no siguiera cantando. Y Nelson Jiménez me dijo, sí, mira, y me envió un videoclip que está en YouTube de Liquid Root. Pero aquí lo que te voy a poner es una pieza original de esta banda que se llama Babylon, que tú verás que es un estilo bastante ecléctico. Ellos dicen que es progresivo, pero tiene también cosas de jazz. Vamos a escuchar. Y continuamos con buena música de ahora, que estuvimos entrevistando en la primera parte a esta banda que se llama The Riven, quien ya está llegando a España con las primeras fechas y va a tener 10 fechas. Estuvieron en el mes de febrero con 3 fechas y ahora en abril como cabezas de cartel con 10 fechas. Pues quiero recordar que todo esto quizás no hubiera comenzado de no ser por una mujer que se llamó Janis Joplin, que falleció bien temprano y que hizo historia. Yo, cualquier artículo que tú empieces a leer de Janis Joplin, y es algo que yo siempre he comentado y a veces lo comento en la sección de filosofía barata y zapatos de goma, y es que, por ejemplo, cualquier artículo que tú lees sobre Janis Joplin, repito, siempre te dice que si Janis Joplin era drogadicta, que si era lesbiana, que si era bisexual, que si cuando fueron a firmar el primer contrato discográfico, ella dijo que para sellar el contrato tenía que acostarse con el empresario que lo firmó, y todas esas historias. Pero ninguna de estas historias habla del talento que tenía esta mujer, ni habla de las hermosas canciones que hizo. Yo recuerdo, siempre recordaré, a veces cuando me pongo triste, que son muy pocas veces en la vida, yo recuerdo una pieza que ella canta que se llama Summertime. Y ahora que estaba recordando al principio de este programa a la vocalista Tota Ekerberg, quien es la vocalista de The Riven y que tiene una voz impresionante, como hemos comentado en la entrevista, también tengo que darme cuenta que Janis Joplin fue Janis Joplin por lo particular de su voz. Yo te voy a poner una canción de Janis. Creo que a Janis Joplin o no la hemos puesto nunca en Made in Metal o la hemos puesto muy poco. Hay una canción que a mí me gustaba mucho, varias canciones, pero hay una que me gusta mucho que es Move Over. Y eso me ha gustado muchísimo. Así que vamos a escuchar Move Over. When I ask you to ya que estamos recordando, quería comentarte que en esa primera gira que dio The Riven con tres fechas por España, Bilbao, Madrid y no recuerdo si fue Barcelona como mismo o no, o sí, lo siento, ellos estuvieron siendo los teloneros de Dead Lord, que son dos bandas que tienen muchos puntos en común. Una de las diferencias es que en Dead Lord canta un hombre. Así que te voy a poner dos canciones de Dead Lord, si me alcanza el tiempo, que se llama una de ellas Four Hands Down y la otra Moonshine. We'll be right back. Ya casi se nos va acabando el tiempo y vamos a terminar con Slade. ¿Y qué, a qué viene Slade? Bueno, pues nada, Slade lo pongo aquí porque Slade hicieron una versión de Move Over, la canción de Janis Joplin, y también porque la forma y el estilo vocal de Slade es una voz muy particular. Recuerden que alguien en los 80, White Riot, hizo famoso o se hizo famoso con dos canciones de Slade, Mama We Are Crazier Now y la otra Come On Feel The Noise. Y Slade era una banda británica de glam rock que se formó en el año 66 y una de las de mayor éxito comercial durante la primera mitad de los 70. Hicieron famosas las faltas de ortografía deliberadas en los títulos de las canciones. Mama We Are Crazier Now, Come On Feel The Noise, todas están escritas con faltas de ortografía. Y quiero contarte de ellos también, que comenzaron llamándose Ambrose Slade, que tengo un amigo que se llama Ivo Luis Martel, que vive en los Estados Unidos, que era fan de Slade. Y qué más contarte, que lograron entrar entre 1971 y 1976, lograron entrar 17 veces en el Top 20, con 6 canciones en el número 1, 3 de ellas directamente fueron al número 1 y otros 2 éxitos en los puestos segundo y tercero respectivamente. Vendieron además más singles que ningún otro grupo en los años 70, una presencia semejante en las listas que solo es comparable de hecho con la de los Beatles y sus 22 canciones entre las 10 más vendidas en una sola década en los años 60. Aunque ellos fracasaron en el intento de alcanzar el éxito en el mercado estadounidense, dejaron su sello en varias bandas norteamericanas que los consideran entre sus influencias, por supuesto, Quiet Riot, pero también Kiss, Twisted Sister, hasta The Clash y Sex Pistols. Y aunque hoy en día todo el mundo recuerda a The Beatles, casi nadie recuerda a Slade. Yo no sé si es porque la marca o el marketing no fue suficiente, o porque ellos no eran tan guapos como lo fue en su momento John Lennon o Paul McCartney, quizás. Vamos a escuchar lo mismo, una pieza de Slade, Move Over, y después The Shape of Things to Come. Y si nos diera más tiempo, posiblemente continuemos con Slade, una buena celebración. Escuchemos. Let me hold it, let me be. Y mira, sí, nos da tiempo para más. Y cuando Quiet Riot vieron que Come On Feel The Noise era todo un exitazo, decidieron probar con otra canción de Slade, que fue Mama We Are Crazy Now, pero no fue tan exitosa. Vamos a escuchar la original. Queridos amigos, esto fue la despedida. Yo espero que te haya gustado este programa. Espero que te lo hayas pasado bien. Y si estás en España, espero que veas a The Riven, que tienen 10 fechas por aquí. Y espero también que la banda gane dinero con esta gira, porque realmente está trabajando muy duro y se lo merece. Yo mismo no estoy ganando dinero con el programa de radio, pero es una cuestión de que no he sabido usar el marketing correcto, como mismo hizo Slade. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!